sus hologramas se reprogramaron por tres dispositivos que ustedes activaron llamados, antagonismo, sobrevivencia y causa y efecto. Al anular la conciencia, libertad y amor, se vieron totalmente inmersos en la oscuridad de sus mentes. La conciencia, libertad y amor eran sentimientos demasiado subjetivos para mantenerlos vivos dentro de ustedes, entonces lo que prevaleció en el estado anómalo en que se encontraban, eran los sentidos instintivos, antagonismo, las sensaciones, libertad, y lo agradable o desagradable, amor. De estas tres emociones negativas se conformó el ego. Este fue el espejo de donde todo lo que ustedes son, se construyó. Paso por paso a través de esas tres emociones, ustedes se fueron formando, la imagen holográfica en sus espejos cerebrales mantenía constantemente ese reflejo y a pesar que estaba totalmente equivocado y distorsionado, fue lo único que los mantuvo vivos el ego, fue la tabla de salvación, ustedes se agarraron fuertemente a él para no perecer. Nosotros los eremitas y los voluntarios ayaplianos de las naves tuvimos que aceptarlo, porque fue la única manera de no perderlos totalmente. El ego se convirtió en la imagen de ustedes mismos reflejadas en los espejos de la energía, la cual los irradiaba constantemente, como para indicarles que ustedes no habían perecido, que estaban vivos y que de esa manera no olvidarían que algún día regresarían. A través del ego nosotros nos hemos comunicado con ustedes en todos los tiempos, hemos podido mandarles irradiaciones y destellos de conciencia, así ustedes reaccionan y cuando lo hacen graban. Lentamente, poco a poco los estamos recuperando. 250. Debemos transmutar nuestro ego para recuperar los tres sentimientos que perdimos. Así es. Cuando ustedes transmuten sus emociones negativas enfermas y las conviertan en energías pensamientos positivos del lado derecho del cerebro, automáticamente estarán recuperando la conciencia, la libertad y el amor. Estos tres sentimientos anularán el ego, porque ustedes se conectarán a la fuente de energía cósmica. La imagen de sí mismos desaparecerá, porque ya no serán el centro de su cerebro individual, sino que pertenecerán al centro de la mente universal. Cuando suceda, nosotros sus hermanos mayores nos comunicaremos con ustedes a través de la fuente energética del universo o sea la glándula pineal, ya que ella estará conectada con la fuente mayor y única el principio único. 251. ¿Cómo podemos lograrlo individualmente si nos encontramos muchas veces rodeados de negatividad? Sí, comprendemos el esfuerzo que los seres de bien están realizando. No es fácil puesto que hoy en día los que están despertando son los pioneros del